Bueno, hablábamos de estos paisajes burgaleses Sí, y estoy segura de que alguien te ha preguntado por ellos, sí, ¿no? concretamente Amparo García y Bernabé Álvarez, ambos de Bilbao. O sea, que eso ya plantea un nexo. Seguro que los vascos acuden muchísimo por estos lares en busca Está muy cerquita, claro. de esta pobladísima soledad absolutamente cuajada de estímulos para la admiración. Bueno, pues sí, desde luego, este es un mundo que además tiene una resonancia extraordinaria. Yo diría que incluso para casi todos los naturalistas vivos y algunos de los ya desaparecidos, hay como un punto de encuentro con la definición, descripción que formó parte de la puesta de largo de Félix Rodríguez de la Fuente ante la opinión pública española. Yo lo tengo grabadísimo. Para mí, una de las palabras que inmediatamente se incorporaron a mi capacidad de conocimiento de la naturaleza fueron los páramos de Masa, los montes Obarenes, Oca, por supuesto las sierras que ahora mismo nos acogen y, por la añadidura, Oña. Es decir, que solo ya por eso sabemos que estamos en un lugar en el que se forjó la pasión de ese hombre por la naturaleza, con la afortunadísima circunstancia de que él vivió un esplendor extraordinario cuando aquí todavía había más fauna, más flora, más mundo de la cultura rural y, por tanto, bueno, pues estamos sobre todo, y para que nos hagamos una idea, en un lugar que podría ser perfectamente definido como un paisaje que despega, un paisaje con alas. Y es que esa es la facultad que tienen las zonas arrugadas, las zonas en que la caliza plantea esos brochazos de plata en el paisaje en medio de un frescor y de una verdura extraordinaria, verdura en el sentido del tono, de color, porque tenemos una acepción muy conocida por todos. Bueno, y como no podía ser menos, un paisaje lleno de árboles, además prácticamente de las dos grandes comunidades botánicas de nuestro mundo, con un valle de Carderechas extraordinario, con un valle de Valdivielso todavía mejor, y además tengo que decirlo, tenemos en el auditorio a un escuchante que, fíjate qué amabilidad, me trae preciosos tesoros, la guía de Bueno, ayer campo. le preguntaba yo al alcalde si esto era un paraíso para los ornitólogos y Es me decía que un efectivamente lo es. paraíso. Y es más, el hecho de que tengamos muy cerca el Valle del Ebro, que por supuesto diversifica aún más y multiplica con una de las mejores comunidades de seres del mundo acuático, pues es algo extraordinario. Y ahora mismo, bueno, ahora mismo no, hace una hora y media, no ha dejado de ser un bonito motivo de anotar en mi cuaderno el que sobre Oña, en plena nevada, ha volado un cormorán. Yo estaba allá afuera y de pronto ha pasado un Qué cormorán. sorprendente, un Sí, un cormorán. cormorán, que es un ave marina. Y Sí. dices, bueno, ¿pero por qué? Pero Pues porque andaría perdido, no, no, no, ¿no? que va, porque estas aves han incorporado al paisaje más continental. El pantano del Sobrón tiene una magnífica comunidad de aves. Y por cierto, también, ya para terminar, digamos que esa zona a mí me permitió hacer una de las mejores filmaciones de documentales que he hecho en mi vida, porque ahí vivían unos osos que por desgracia mataron a su cuidador. Es una anécdota muy dramática, pero yo he tenido la oportunidad de filmar osos y madroños aquí, a muy pocos kilómetros de donde estamos, en el pantano del Sobrón. Pero, en fin, un lugar magnífico, muy para amantes del paseo en el bosque y, por supuesto, para todos los que, levantando la mirada, puedan contemplar un ave o las comunidades de aves, sobre todo de presa, que hay en esta zona. Bueno, qué lujo. Por cierto, ¿sabes que con Leoncho estábamos hablando del núcleo caudado, esa cosa que tenemos en el hemisferio cerebral y que yo he dicho, yo creo que no lo tengo, francamente? Y me escribe Enrique Vivas y dice, no solo tienes núcleo caudado, caudate, sino también otro que está al lado y que se llama putamen. Pues Lo siento, pero se llama así. sí, ¿eh? O sea, que sepan que tenemos aparte el putamen este. Todos lo Bueno, llevamos incorporado. y hace unos segundos ¿Qué yo cosas? comentaba con Jesús de la Gándara que yo ayer vine leyendo en el tren unos artículos preciosos sobre el funcionamiento del cerebro que se publican en la revista de Occidente. O sea que es una, podemos decir incluso una de las cosas más sorprendentes, el lugar más desconocido del universo lo llevamos puesto, que es el cerebro. Sí, O sea que es y que es verdad. eso. Bueno, mira, escuchantes como Antonio Portillo consiguen incluso darte envidia. Sí, porque ya es la cuarta o quinta vez que alguno de los que consultan nos plantean observaciones que, desde luego, a mí me hubiera gustado estar allí para verlas. En este caso se trata de que esta persona va por la carretera y de pronto ve un cuervo volando. Sí. Y se da cuenta de que lleva algo en las patas. Pero muy poco después se para a contemplarlo, el cuervo deja caer algo que viene a ser un pájaro que luego echa a volar. Bueno, desde luego, los cuervos, el famoso cuervo carnicero, que decía precisamente siempre, no se olvidaba de ponerle este calificativo, este epíteto, Félix Rodríguez de la Fuente a los cuervos, es cazador, puede cazar, cazan incluso animales de considerable tamaño, un conejillo son capaces incluso de matarlo. Lo que es totalmente extraño es que sean capaces de transportarlo en las patas. No tienen patas prensiles. Los cuervos son como cualquiera de los pajarillos que tenemos en nuestro entorno, como las lavanderas, como los mosquiteros. Es decir, son paseriformes, son pájaros enormes, es el más grande de los pájaros. Y por tanto, sí, desde luego merece la pena. Y vamos haciendo ya una colección de observaciones notables. No sé si algún día incluso las publicaremos por parte de estos escuchantes nuestros, dan para todo. Y sí, creo verdad, que sí. Podremos hacer hasta un tratado.